A Daniel Osóvnicar, a ver cómo lo estamos escuchando. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? El programa del tren, FM Los Lagos, Villa La Angostura. ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día, Laura. Buen día, Mica. Buen día, Adriano. Y buen día a Gabriel también. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí los vamos presentando. Por acá está Gabriel Stecher. Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Gabriel? Buen día a toda la audiencia y felicidades por el Día del Periodismo. Bien, muchas gracias. Ahí, comunicadores y comunicadoras, decíamos en un momento, ahí esa cosa. Ahí ponele, como, bueno. Una cosa así. Recordemos... ¿Cómo nos escuchás, Daniel? Perfectamente bien, muy bien. Bien, ahí. Bueno, recordamos que Gabriel Stecher es vecino de San Martín de los Andes y también es integrante de la Cátedra Libre Tierra, Territorio y Soberanía Alimentaria, una cátedra libre que funciona en el Asentamiento Universitario San Martín de los Andes, que forma parte de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, las CALISAS, ¿sí? Y para hablar un poquito de esto, Gabriel, hay cosas que se vienen. Sí, bueno, buen día nuevamente a todos y a todas y a todes. Bueno, gracias Adriano y gracias Laura y a la Pocahuyo y a los compañeros de Villa La Angostura también. Creo que en otro momento oportuno pudimos hablar de lo que veníamos realizando en el año pasado y el anteaño, que era lograr en la Argentina el primer informe de la situación de soberanía alimentaria que veníamos trabajando en todo el país, un poco recién lo presentó Adriano, como las CALISAS. Las CALISAS somos un nucleamiento de más de 60 cátedras libres y organizaciones sociales y otros colectivos vinculados a la cuestión que abordamos o trabajamos, soberanía alimentaria, territorio, temas ambientales, en general siempre con la cuestión de la soberanía alimentaria como eje común. Bueno, estas 60, más de 60 organizaciones y a través de un proyecto común que hemos tenido, hemos logrado armar el primer informe de qué está pasando en Argentina con la soberanía, y un poco lo que estamos haciendo ahora es presentarlo públicamente y que todos y todas puedan debatirlo. Gabriel, en este momento donde se habla todo el tiempo de agronegocio, donde se habla todo el tiempo de precios, de consumos y demás, ¿qué rol juega lo que es la soberanía alimentaria? En verdad, más que importante en esto. Si uno empieza a mirar algunos numeritos de lo que está pasando, es un poco indignante. Y por lo cual algún tipo de oposición, o por lo menos que tome estado público, es interesante. Tiro algunos numeritos, no para la pálida, pero para que uno más o menos entienda, y que surge del propio informe que lo hicimos a nivel de las 5 regiones, NEA, NOA, Cuyo, Centro Patagonia y toda la zona de Cava y Amba, que sería toda la zona de conurbano, bonaerense y esa región. En verdad, los argentinos consumimos el 99% de lo que producimos, o sea, no somos un país que necesite importar comida, eso es bien sabido. Lo que sí es medio complejo, que por ejemplo, y de acuerdo a otros datos que estamos obteniendo y cruzados con datos oficiales, para tener algunas ideas, el 1% de los dueños de la tierra tienen más del casi el 40% de toda la tierra en Argentina. O sea, el 1% tiene el 40%. El 64% de todo lo que se cultiva en Argentina es transgénico. O sea, soja, maíz, trigo, pero el 59% de lo que se cultiva para consumo humano lo hacen pequeños productores. De vuelta a ese último número. El 59% de lo que consumimos lo producen pequeños productores. Y no solamente eso, el consumidor paga más de 5 veces lo que el productor cobra por su producción. Vos para tener dimensión de lo que está pasando. Estamos acostumbrados a hablar del campo, estamos acostumbrados a hablar de todos esos, de latifundios y agronegocios, pero no son los que verdaderamente le dan de comer a los habitantes, y el 60% de lo que comemos lo producen pequeños productores. Sí, el tema es, y esto va de la mano, la soberanía alimentaria, es qué pasa con la producción de esos pequeños productores, ¿no? Sean agricultores familiares, campesinado o campesinado indígena, que son los grandes productores de prácticamente lo que comemos todos los días y que terminamos comprando en los supermercados y pagando lo que estamos pagando, que no es lo que reciben los productores. Y eso va asociado también al conflicto por la tierra. A nivel Patagonia, bueno, en este informe lo que hemos hecho fue un poco sectorizarlo, porque las realidades socioterritoriales o territoriales en cada región del país es muy distinta. La Puna, Enea, Enoa o la zona de Cuyana es distinto. Pero muchas de estas cosas las podemos ver hoy cualquiera de nosotros que va al valle. El que tiene el recuerdo del valle chacarero, de las chacras, hoy lo que ve son emprendimientos inmobiliarios, resorts, barrios compartidos, fracking. O no solamente la planta de fracking, sino tierras cultivables como las chacras destinadas a la logística de fracking, playa de estacionamiento, camiones, almacenamiento y estas cuestiones, ¿no? Bueno, por eso es que la cátedra libre que funciona en el asentamiento universitario se llama tierra y territorio, o sea, es indivisible estar pensando en soberanía alimentaria sin tierra y sin territorio. Bueno, obviamente es indivisible, más si uno toma de la cuestión más de lo que es la relación, el vínculo que tiene quienes producen, el agricultor familiar con la tierra. Y hablamos tierra y territorio. Tierra es como dos conceptos, ¿no? El territorio es algo más que la tierra solamente, ¿no? Igual van bastante de la mano, pero claramente esta insostenibilidad o estas cuestiones que estamos empezando a ver respecto a qué se produce, cómo se produce, quién consume y cómo se consume, va de la mano del derecho a la tierra, al territorio y nada. Y esto que es casi propiamente lo que es la definición de soberanía, ¿no? Que es comer a partir de nuestros parámetros y nuestras costumbres culturales, ¿no? Y no lo que nos imponga el mercado de qué comer y cómo comer, ¿no? Bueno, hasta ahí, Daniel, ¿cómo nos venís escuchando? Perfecto, y te imaginarás que tengo la cuchara en la mano para tratar de cucharear, digamos, ¿no? Primero porque soy, de alguna manera, un pibito de esas chacras del valle, digamos, ¿no? Ahí de Plotier. Y ver que la chacra de mi abuelo hoy es un barrio, duele mucho cuando el valle fue literalmente construido a mucho pico y pala y mucho desarrollo de canales, y costó muchísimo esas líneas de álamos para sostener las inclemencias del viento, hacerla productiva toda esa zona. Pero digo, si las cátedras libres organizadas en este proyecto nos brindan esta información que es necesario para saber en el lugar en donde estamos, y la visibilización del problema, ¿qué pasa con los gobiernos? Digo, no leen esa información los gobiernos a lo largo del tiempo. Esta concentración del 1% que concentra el 40% de la tierra, pero que el 59% de la producción es de los pequeños productores. ¿Qué pasa que la cadena de distribución sigue estando en manos de ese 1% que es el que se lleva la renta, la rentabilidad de los productos, siendo que el productor recibe uno cuando ellos se llevan cuatro, digamos, por ponerlo de alguna manera? ¿Qué le pasa a los gobiernos? Digo, es tanta, digamos, es tanta la presión que no alcanza con visibilizar estos números, que ya de por sí es un montón ponerlos como lo pone Gabriel en esta experiencia de las calizas. Sí, es difícil la respuesta, ¿no? O por lo menos uno puede responder de la percepción que uno tiene, ¿no? Es claramente el mercado manda, es así. Creemos que es un poco eso. Y un poco para no darte una respuesta concreta, pero un poco lo que intentamos con este tipo de informes es romper esa lógica netamente de mercado y un poco cómo abordamos desde las calizas este informe, ¿no? Este informe fue hecho desde de modo participativo, ¿no? Por eso yo comentaba que para armar este informe nos conformamos en 6 foros regionales como para tomar las realidades de cada sector del país y la realidad territorial de cada de los productores. Y a su vez hicimos entre todos una encuesta bastante interesante que les llegó a los productores y que también pudieron expresar su pensamiento. Y a su vez esto lo trabajamos en 4 ejes que no son que son indivisibles, ¿no? Porque justamente la cuestión de la agricultura familiar no es solamente producir para el mercado. Entonces, los ejes que abordamos era el territorio y el ambiente, la producción y la comercialización, que esto es clave, la alimentación y la salud, y la comunicación y la educación. Eso es agricultura familiar y eso es soberanía alimentaria, no solamente el valor del mercado. Bueno, después te pasamos el archivo. A principios de semana estuvimos con Miriam Zamudio de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra de Puerto Piraí, de los productores integrados de Puerto Piraí, y nos contaba algunas cosas. Por ejemplo, ellos acceden a la tierra después de una expropiación que hace el gobierno de la provincia de Misiones a una de las papeleras a Forestal Arauco. Y ellos, como retribución, hacen un alimentazo, o sea, devuelven y dicen, pónganle ustedes el precio que quieran a los demás vecinos. Estamos hablando de ese tipo de cuestiones, Daniel, que se replican. Y a lo que se apunta varias veces es empezar a federalizar estas cosas, que los productos de ellos lleguen hasta acá, como se están haciendo, que también están llegando a veces a Villa La Angostura. El asunto es que sea algo mucho más habitual. Sí, imagino si funcionario se llena ampulosamente, o bueno, ya no tanto, pero la boca de hablar de soberanía alimentaria, el punto a atender, existiendo el 59% de la producción que consumimos en manos de los pequeños productores, es la distribución y la logística, que es lo que nos cobran las grandes empresas en sus naves, digamos, ¿no? Son los famosos intermediarios. Exacto. Y formadores de precio. Es más, perdón, Daniel, que te interrumpa, pero sí. Si vos pensás, nombrame 4 cadenas de supermercado que vos conozcas en Argentina. Y Coto, Carrefour, la americana, ¿se me fue el nombre ahora? Sí, la anónima. Si pensás dónde nosotros compramos comida, es muy concentrado. El mercado de comercialización en Argentina es muy concentrado. O sea, son 5 o 6 cadenas de supermercados en todo el país, que aparte, esto es muy cómico. Si vos te pones a pensar, te pongo el ejemplo de Carrefour. Carrefour, por ley en Francia, puede tener una ganancia sobre el producto de máximo el 10% de valor del producto. Acá creo que andan arriba del 200% las ganancias de Carrefour, de la anónima o de cualquier otro. O sea, ni siquiera respetan lo que en sus propias casas matrices. Digo un ejemplo de eso, de eso que tiene que ver con la comercialización. Después lo otro, atacar, y eso sí es política de Estado, es el comercio justo. Vos, si querés comprar hoy un cordero, morís en alguna carnicería. Y ese carnicero compra a través de otro complejo que el Estado debería tener una política también un poco más adecuada, que es toda la cuestión de cómo el productor llega al mercado, con las condiciones de Senasa, con las condiciones de bromatología, y cómo no hay una política amigable respecto a cómo producen y comercializan los pequeños productores. Bueno, Daniel, en este 1-2 que estamos haciendo con Gabriel, te tiro otro dato. El 95% de todas las cosas que hay en un supermercado que aparecen como comestibles no son alimentos, salvo lo que son verduras y carnes sin procesar. Lo demás no son son comestibles, pero el 95% no son alimentos. Y te digo, porque la producción se revienta la cabeza para ver a quién traemos y a quién no traemos, hoy es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Y es muy raro estar pensando de que tiene que haber un día donde los alimentos no sean malsanos, Pero, hablando de políticas de Estado, tenés que tener en cuenta, vos que estás leyendo las noticias todos los días, lo que costó que hayan logrado a medias una ley de etiquetado frontal. O sea, estamos hablando de todo eso, y el tema de la soberanía alimentaria cada vez tiene mayor repercusión cotidianamente, hablando, ¿no? Sí, cuesta pensarse como político del sistema, digamos, dejando pasar los elefantes rosados por el frente de la Casa Rosada, que capaz que por eso tienen el color de rosado, ¿no? Es complejo, yo creo que no, o sea, hay voluntades, de hecho el Estado tiene una Secretaría de Cultura Familiar y tiene una, no sé el rango ministerial que tiene, de una división de agroecología, sacan su boletín, pero no pueden sacar una ley de no fumigar cerca de escuelas, por ejemplo. Digo de lo complejo que es esto, ¿no? Incluso en términos de salud y soberanía, creo que la Universidad de La Plata tiene un estudio de trazabilidad de glifosato y encuentran en el agua potable, o sea, el agua que toma la gente de La Plata y de toda la cuenca de agua potable del Paraná y de la zona de Buenos Aires, hay trazabilidad de restos de glifosato en el agua potable. A ese nivel de cosas estamos hablando, y de aumento, bueno, esto es más conocido, ¿no? Los aumentos de cáncer y de enfermedades y, en las zonas núcleos, ¿no? Digo, de lo complejo que es, y en verdad nadie le pone nada, esto que estamos diciendo en este momento, ¿no? Cuando esto es política de Estado y no de mercado. Y estamos hablando de, más allá de lo declamativo, que esto era una Secretaría de Agroecología, venimos de la administración anterior, donde, por ejemplo, desfinanció el Instituto de Investigación de Agricultura Familiar, los IPAF. El del Valle fue uno de los que había desaparecido, y el de San Juan, de 4 que había, se iban a reducir a solamente 2. Estamos hablando de una parte del INTA que se dedicaba a cuestiones que tienen que ver con manejo de agua, que tenían que ver con mejorar las condiciones de producción, valga la redundancia, de los pequeños productores. Entonces estamos hablando de que hay una pata muy importante desde la política de Estado, y que desde la soberanía alimentaria, desde las cátedras libres, se hace y dice, bueno, mira, acá tenés este informe, no para que sea atril de una notebook, un anillado más para poner abajo de la notebook y que no se caliente, sino una herramienta para tener para tomar decisiones. Sí, me cuesta mucho no dejar de pensar que la derecha hoy está planteando reducción del Estado, de los ministerios, y se podría establecer en ministerios que hablen de la salud, no de la insalud, o sea, o ministerios que hablen y que promuevan qué comen los argentinos, digamos, qué es comida y qué no es comida, como para separar la industria de alguna manera, que no solamente contamina, sino que nos enferma, que construye nuestra insalud, que genera aún más gasto de insalud dentro de los hospitales, proponer un ministerio de qué comen los argentinos, digamos, ¿no? Difícil cuando el INTA, que tendría que ser prácticamente un ministerio, hoy es una agencia tipo de consulta, digamos, ¿no? Como un grupo de trabajo auxiliar, digamos, ¿no? Un acompañamiento, como dirían, del Estado, cuando tendría que ser justamente la aplicación concreta, directa y constante de ni más ni menos que el concepto de soberanía alimentaria unida a los productores, ¿no? A la tierra, al territorio y a lo que nos da de comer. Sí, un poco por la positiva también, es también un poco para defender a algunos compañeros y compañeras de INTA que están en esta línea y que la vienen remando, están trabajando lo mismo que en otras instituciones. Digo también, para que no todo no sea tan pálida, hay espacios de resistencia que están empezando a surgir y que creo que a nivel social deberíamos apoyar. Bueno, estas cátedras libres tienen eso, un poco para el que no sabe, una cátedra libre es un espacio que tienen las universidades de acceso libre, público, y que no tiene ningún requerimiento, y que justamente la idea de estas cátedras es debatir estas temáticas, por ejemplo. Y la otra es apoyar los nucleamientos de comercio justo, que en muchos pueblos, ciudades, empiezan a existir, y es un poco también esto de buscarle la vuelta a... esta cuestión contrahegemónica, o decir, bueno, no, listo, yo quiero pagar para consumir algo sano, y bueno, qué sé yo, acá existe la red Yafantú, en otro pueblo existen otras redes que vinculan productores con consumidores, y bueno, y un poco empezar a fortalecer esos espacios. Si no, es como vos decís, nos paraliza el poder. O sea, pensemos que aparte todos estos, esta gente que tiene concentrado la tierra y la producción está asociado, por eso yo te preguntaba qué conocías, porque muchos son transnacionales o con capitales transnacionales quien comercializa toda la cuestión alimentaria, o incluso quien produce alimentos, ¿no? No, incluso no se corta ahí solamente en los grandes supermercados, digamos, en las grandes cadenas de distribución de la mercadería, digamos, ¿no? Las grandes distribuidoras que también se asocian en forma la logística, por eso digo, ¿ven muy lejos aquellas ferias comunitarias, los espacios comunitarios impulsados desde los municipios? ¿Tendrán tanto, literalmente hablando en francés, huevo los funcionarios para generar mercados comunitarios que de alguna manera ofrezcan la posibilidad de la venta de ese 59% de la producción, de las producciones locales? ¿O será parte de la exigencia de cara? Es diversa la respuesta. A ver, en general te diría que es complicado, pero hay ejemplos, sobre todo en el NEA y en el NOA también, y en algunos lugares de Buenos Aires, y sobre todo en el cinturón hortícola platense, hay experiencias muy interesantes, tanto de ferias como de productores nucleados en la entrega directa. Los ejemplos más conocidos, de los que yo conozco, por lo menos en La Plata, son los grupos de productores organizados que directamente te venden el bolsón de verdura casa por casa, y te digo que son muchos y generan un volumen bastante interesante como mercados alternativos, ¿no? Por ahí nosotros acá lo vemos un poquito más lejano, también por la estacionalidad de nuestras producciones o estas cuestiones, ¿no? Pero sí, si vos me decís hoy en lo personal, ¿es política de Estado? No es política de Estado, por más que hay áreas del gobierno que intentan remarcar estas cuestiones, ¿no? O de fortalecerlas. Pero bueno, hay un poco de todo, sí. Y después está lo que uno pueda construir en cada lugar, ¿no? También es importante, Daniel, que el vecino conozca los derechos para poder ejercerlos. Probablemente para muchos es lo más natural del mundo. Pensá que es muy natural ir a un supermercado y volver con un colchón, ¿entendés? O sea, no es que se esté perjudicando al verdulero, al carnicero, al almacenero. No, al que vende colchones, al que vende televisores, a todos los comercios, a partir de comercios que están desde antes de que muchas cadenas aparecieran en estos lugares, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que de a poco se están haciendo esto que decía Gabriel, la red Yafutún, o sea, ahora están tratando, y ahora hablando de cuestiones que tienen que ver con la cátedra libre, en medio de la pandemia, por un lado, bajaron mucho las actividades de la cátedra libre acá en San Martín de los Andes, pero por otro lado se crearon redes de consumo, como por ejemplo Yafutún, como Solirred, y algunas siguen estando, y por otro lado, también como tercera cosa, hay una ordenanza en el municipio de San Martín de los Andes de producción local. Bueno, está la ordenanza, ahora resta que la reglamenten, que la impulsen y que deje de ser papel. Pero me parece que hay herramientas y que no es inventar nada nuevo, es volver a la feria de los mercados de los barrios. Mira, nosotros tuvimos en este intercambio que tenemos de duplex entre las dos radios, tuvimos la oportunidad de dos compañeras de la Mutual La Correntosa en Villa La Angostura, que está impulsando este consumo, y obviamente los consumos van desde diversos hasta el corte de pelo, digamos, ¿no? Y el otro día en el cine de la lluvia se planteaba, ¿y por qué no la gente que genera artes visuales como parte del intercambio? Porque el principio de la especialización ha hecho que, si no sos, vos juntate con los tuyos y no te juntes en el intercambio, en ese trueque, en esa circulación de las producciones, y de alguna manera empezar a romper algo que hacen estos espacios, digamos, ¿no? Que venden en el mismo supermercado en donde te venden la harina, la polenta o la carne, salís y tenés la venta de la cartera, los zapatos o te cortás el pelo. Digamos, sería copiar de alguna manera esas estructuras, pero directamente con los productores, directamente, no con los que te alquilan los espacios para que vos vayas, digo, de alguna manera reorganizarnos en este punto. Y quería traerlo a colación porque el otro día en la localidad hablábamos con un ex intendente de esa localidad, el intendente del contador Carro, hablábamos, le preguntaba si ubicaba hitos en la historia de San Martín que tuvieran que ver con cambios hacia lo que hoy es San Martín de los Andes. Y marcaba justamente la llegada de la anónima como un quiebre para esa localidad. Es decir, la llegada del supermercado y lo que impactó en la comunidad como un quiebre de esa de la situación para con los mercados, con los mercados de proximidad, para toda la economía, digamos, ¿no? Una vez que llegan, cuesta mucho desmontar esa logística, ¿no? Sí, yo un poco quiero retomar lo que decías recién, ¿no? Que es parte también del concepto de soberanía alimentaria, que es esto de rescate de esos saberes y redes. No está mal lo del corte, o sea, lo del corte del pelo, el trueque, creo que eso es parte de lo mismo. Un poco te contaba de algunas experiencias del resto del país, y en esos intercambios, que acá también se hace el intercambio de semillas, se ponen valores otras cuestiones también, y otros saberes, conocimientos, servicios, y son espacios de construcción también eso, y es interesante, ¿no? Que eso se potencie también de alguna manera. Digo para también desmitificar, soberanía alimentaria no es comer solamente, ¿no? Es qué, cómo, dónde y cómo comemos y cómo hacemos para comer, ¿no? Es un poco todo eso. Y eso que vos decís es parte de la vida cotidiana de todos. Por eso, esos espacios de última terminan siendo espacios de encuentro, ¿no? Que también tiene que ver con todo esto. Creo que en el fondo es así. Te cuento, Daniel, que en varias ocasiones en los encuentros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria vinieron integrantes de ahí del barrio El Mallín y de otros lugares de Villa La Angostura. Así que la invitación también es para ellos, ¿no? De esto. Sí, un poco la propuesta que estamos haciendo, invitando, es como le decía, este informe se está realizando presentaciones por regiones del país. Nosotros invitamos para el lunes 12 a las 18 horas, va a ser una presentación tanto virtual, se puede participar virtualmente para toda la región patagónica, como presencial, los que están acá a la vuelta de San Martín de los Andes y zona vecina, que va a ser en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, lunes 12, 18 horas, y después le dejamos acá a los compañeros de la radio el sitio para conectarse por algún medio virtual. Y en el medio los vecinos que aportan, ¿no? Con estas cuestiones que tienen con la soberanía alimentaria, dice, creo que en San Martín de los Andes está prohibido tener gallinas. Sí, mira, está prohibido tener gallinas porque vos pensás que es una aldea de montaña, perilacustre y cuasi alpina, y que no hay lugar para gallinas. Pero si Nordelta tiene su carpincho, ¿por qué no vamos a tener en San Martín la gallina? No des ideas, porque acá todos los pueblos van a empezar a tener carpincho. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. No te queremos sacar más tiempo ni pisarte la programación del tren. No, vamos a trasladar, agradecemos esta comunicación, como siempre, a Pocahullo, a Adriano, a Laura, a Mica, a Gabriel, en esta caliza, en estas cátedras libres. Vamos a conectar y vamos a fluir toda esta información que nos han trasladado a la Mutual La Correntosa, y vamos a estar expectantes para difundir este evento que va a ocurrir el lunes, en forma virtual o presencial. ¿A qué hora, Gabriel? A las 18 horas en la sede del AUSMA y ya por los canales que le enviaremos. Bien. Y aparte, para aclarar, es participativo, o sea, no es solamente escuchar, sino la idea es el debate también. Les agradecemos por este espacio, compañeros, y hasta el miércoles que viene. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y nos encontramos con el próximo miércoles. Nos vemos. Feliz día de la comunicación. Ahí vamos, ahí vamos. Abrazo, abrazo, Daniel. Muchas gracias, Gaby. Nos volvemos a conectar. Hasta luego.